Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y pues sean bienvenidos a un programa más. Les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. El teléfono es 5979785252. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de la comunidad, así que interactúen, mándenos comentarios, todo, compartan nuestro material, por favor. Y sobre todo la transmisión, ¿no? Que ahorita estamos en Facebook Live. Ya saben que también en la página pueden descargar todos los podcasts del roster, tanto de PES Platicando y de toda la barra de programación de La Voladora Radio. Bueno, en esta ocasión tenemos a nuestro querido Eduardo Villarreal, como lo habíamos comentado en diferentes redes sociales. Nuestro querido invitado es integrante del podcast Los Cachirules, que es de Quirol TV, y así que fue que así conocí a nuestro querido Lalo. ¿Cómo estás, querido Lalo? ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo estás? Pues muchas gracias aquí por la invitación para platicar en tu programa y miembro de Los Cachirules desde hace la última temporada, pero disfrutándolo cada vez más. Sí, el jueves, ya el día de ayer, se estrenó un capítulo más, es el cierre de la temporada. Gran programa, también fui invitado a este cierre de temporada. Así que, colegas, pues sigan el podcast de Los Cachirules de Quirol TV. Bueno, vamos a conocer un poquito más de nuestro querido invitado y pues me gustaría que te presentes, que nos hables un poquito de ti y ya después vamos de lleno a la sección de fútbol mundial. Son tuyos los micrófonos, mi querido Lalo. Ah, muchas gracias. Bueno, pues Lalo Villarreal, para que el público me conozca. Soy originario de Tampico, Tamaulipas, y arduo aficionado del fútbol desde que tengo uso de razón. Soy fiel seguidor del Cruz Azul desde que recuerdo. Uh-huh. Más bien, pues al jugador que yo recuerdo es a Carlos Hermosillo, que realmente fue, me inspiró a seguir al Cruz Azul. Como te dije, soy originario de Tampico. He vivido en muchas partes de la República Mexicana y ahorita, uh-huh, pues ahora me encuentro fuera del país, pero aquí siguiendo todo del fútbol mexicano que me apasiona y siempre me ha apasionado. Es algo que me encanta. Y bueno, pues ¿qué más quedan? Más queda saber. Bueno, ya con eso conocimos a nuestro invitado. Ahora vamos a la primera sección de nuestro programa que se llama Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Pues bien, colegas, ya entramos al campo real. Vamos a hablar un poquito de lo que es el fútbol, ya sea nacional, internacional, pero vamos a conocer las opiniones más que nada de nuestro invitado. Lalo, ya habías comentado que eres aficionado, fan, admirador del campeón de Cruz Azul, al Gran Azul. ¿Por qué? ¿Por qué le vas al Cruz Azul, colega? Pues te digo que desde que soy chico, desde que me acuerdo que empecé a ver fútbol, me gustaba mucho cómo jugaba Carlos Hermosillo como centro delantero. Obviamente, pues veía que era jugador mexicano, que era muy talentoso, goleador, pedernido y desde ahí entonces le tengo una gran afinidad a los colores azules. Okay. Mi papá es fútbol, es aficionado al fútbol, desgracia. ¿Lalo? Se gustó. Ajá. Pero bueno, pues fíjate que hasta eso nos ha conectado bastante, porque como que siempre nos tiramos carrilla el uno con el otro, por el Cruz Azul, el América y no sé qué, y pues últimamente con todo lo que ha sucedido, pues todavía más nos comunicamos cada vez que juegan y pues digo, nos echamos carrilla, pero a la vez sabemos que es deporte, que es fútbol y que pues ahí queda, ¿verdad? Bueno. Y bueno, pues obviamente uno de los clubes grandes de fútbol mexicano, pues también ¿por qué no hay que seguir la Cruz Azul, verdad? Bueno, se cortó un poquito, pero decías que tu padre le va a qué equipo. Le va a la América. Ah, es que se cortó, de verdad, sí, que se cortó. Así es. Ok. Nadie es perfecto. Ok, no, hombre. Un saludo a tu grandioso y exitosísimo padre. Poderoso padre, ok. ¿Alguna victoria que recuerdes de tu amado azul? Ah, cómo no. Casualmente lo hemos platicado en el podcast de los Cachirules con el colega Buitre. Hay una victoria muy, muy recordada por mí, particularmente porque estuve ahí presente en el Estadio Azul. Ajá. Un 4-0 contundente en aquella expulsión de Osvaldo Sánchez. Ah, sí, y claro. Bueno, pues esa es una victoria que recuerdo íntimamente, porque casualmente éramos 6 cuates en el DF en aquel tiempo. Ajá. 2 éramos de Cruz Azul y los demás eran del América. Y bueno, pues ya te imaginarás cómo estuvo. Sí, sí, recuerdo que comentaste esa anécdota de que Le pasan el balón al conejo y que le grita un aficionado: para que no te aburras. Exactamente. Okay. Casualmente lo teníamos atrás y no, hombre, nos hizo reír a todos. Sí, claro. No faltan estos personajes en los estadios. Me acuerdo que también uno que no olvidó fue en un Toluca América 7-0 allá en el Estadio Azteca, que igual llegó uno X, un fan, y gritó en el estadio: ya llegué, ahora sí anoten los goles. O sea, muy, muy, muy pintoresco el personaje. Ok, ¿alguna derrota que te haya dolido hasta el alma? Híjole, hay varias. Yo creo que pues el Cruz Azul en particular, creo que la que más me dolió fue una recientemente del 7-0. ¿Cuál? ¿7-0? ¿En qué partido fue? Creo que en el torneo regular hace un par de años, si mal no recuerdo. Estaba Diego Aguirre de técnico del Cruz Azul. Oh. Y fue contra el América, casualmente. Ah, mira. Estaba Sebastián Jurado era el portero y creo que nada más veía gol y gol y gol y gol. Y hasta hubo memes de cómo nada más se quedaba viendo aturdido. Casualmente mi papá estaba de visita en mi casa ese día y lo estábamos viendo junto y no, bueno, pues no me la acabé. Sí, que ya no había juegos pirotécnicos y se gastaron los de... Ok. Ándale, eso mero. Sí, fue el cese, ¿no? Ese técnico en automático fue el cese del nuevo técnico. Automático. Sí, bueno, ok. ¿Un gol que sea tu favorito, que más recuerdes? Fíjate que cambiando un poco de rumbos, uno de los goles que yo más me gusta del fútbol en general. Ajá, exacto. Debe ser el gol de Zinedine Zidane en la final de la Champions League contra el Bayer Leverkusen. Oh, ese claro. Gol, cada que lo veo digo, es un golazo. Sí. Y fue creo que la temporada debut de Zidane. En aquellos tiempos recuerdo que había valido, creo que en las cantidades en ese tiempo era 70 millones de euros, algo así. Ajá. En aquel tiempo era bastante comparado con lo que se paga hoy en día. Pero recuerdo que pensé y dije, este gol valió la cantidad de dinero. Claro, ¿no? Definitivamente. Una obra de arte total. Claro que sí. ¿Cuál es tu director técnico favorito en general? ¿Es mexicano? Fue un poco controversial. Ajá. Para algún, o sea, mira, fíjate que me gusta mucho el estilo de Guardiola. O sea, el Guardiola del Barcelona cuando empezaba, ese sí me gustaba mucho. Ve que implementó el famoso tiki-taka. Y bueno, pues obviamente era un estilo que enamoró a muchos, ¿verdad? Okay. Digo, tiene su controversia porque fue el Barcelona y porque después de todo lo que sabemos del Barcelona, pero realmente me gustaba mucho cómo jugaba ese club, me gustaba mucho cómo jugaba ese equipo y pues bajo el mando de Guardiola. Y bueno, y él después lo pudo llevar a otros equipos, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que soy fan. Ok, pues bueno, Lalo, vamos a un pequeño corte y un momento regresamos para continuar con esta gran entrevista. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, iniciamos el segundo bloque de su programa PES Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio. Estamos en vivo en Amecameca, Estado de México. Los saluda Ulises Caballero y les comparto los contactos en cabina. Es el WhatsApp, es 5540261814. Nuestro teléfono de cabina es 5979785252. El Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. Y nuestra página de internet es www.lavoladora.org y nos pueden ver en Facebook Live. Sigan la página de Facebook en La Voladora Radio, estamos ahí en vivo. Para que vean mi flamante playera de El América, claro está. Ahora bien, continuamos con nuestro querido invitado que es Eduardo Villarreal. Apellido de novela. Pero así es nuestro queridísimo, famosísimo invitado Villarreal. Bueno, mi querido Lalo, ¿cuál es tu estadio favorito? Uy, pues fíjate que he ido a unos cuantos estadios nada más. No es así como que conozco a varios, pero realmente me gustó mucho el Estadio Azteca cuando fui ahí. Okay. Digo, por todo lo que representa el Estadio Azteca para el fútbol mexicano. Uh-huh. Y... dos veces mundialista, ahora pronto a ser tres veces mundialista. Uh-huh. Pues un estadio enorme, grande, digo, tiene todo. No lo he visto últimamente cómo está renovado, pero me gustó mucho cuando lo fui a ver en aquella vez. Y después, muy cerca de mi corazón. Ok, ¿y hay algún estadio que no hayas visitado pero te gustaría conocer? Sí, fíjate, me gustaría mucho ir al Maracaná. Uh-huh. Igual por la mística que representa el Maracaná, por la historia que tiene. Uh-huh. Que es un estadio, pues, digamos, más viejo. Me gustaría conocerlo, definitivamente. Ok. Allá en Brasil, que tiene nuevo técnico que está. Que está estrenando a nuestro querido Carleto. Ya no es Carleto, ahora es Carliño. Por estar allá en Brasil. Carliño, así okay. es. ¿En qué posición llegaste a jugar, pues ya sea con tus amigos, un equipo de barrio, ahí, fútbol? Pues fíjate que en la escuela, cuando estaba en la escuela, pues jugábamos ahí los intramuros, ¿verdad? Okay. Y yo siempre jugué de defensor central. Usualmente empecé como medio, pero luego me pasaron a la... ¿Te pasaron a la qué? Ah, es que se cortó, mi querido Lalo. Disculpa. Me pasaron a ser defensa central. Ajá, ok. Ya como defensor central, ya ahí fue donde realmente pues era donde más jugaba. Y casualmente usaba el número 4 del Kaiser mexicano. Entonces ahí como que me identifico también un poco, aunque no de la calidad obviamente, pero... Uno se vale soñar, ¿a poco no? Ah, ¿pero tú elegías el número o te lo imponían? Fíjate que cuando era en la primaria me imponían el número. Ah, y luego cuando lo podía escoger, yo siempre escogía el número 4 porque es mi número, la suerte, es mi número favorito. Ok, ¿jugaste fútbol 11? O sea, ¿fútbol de campo grande o fútbol 7 o cuál tipo de...? Jugábamos fútbol 11, o sea, los intramuros en la escuela. ¿Eran como los juegos magisteriales? Bueno, ¿de qué eran? ¿Escuela contra escuela y todo esto? ¿O era entre mismos compañeros? Primero éramos entre los mismos grupos, cada grupo se jugaba entre sí, había un campeón. Ah, okay. Estaba la selección de la escuela, pues yo nunca fui seleccionado, había 1,000 jugadores mejor que yo. Saludos a la banda del Cristóbal Colón en el Estado de México. Ah, mira. Y y bueno, pues ellos eran los seleccionados, ¿verdad? Pero pues conocí a varios, eran de seleccionados de la escuela. Pues digo, nosotros realmente lo hacíamos más por diversión que por competencia, ¿verdad? Entonces, pues era chido cuando era así, pues así era la primaria y la secundaria. Y ya en la preparatoria, pues ya hacías tu propio equipo y jugábamos en los viernes, en las mañanas. Uh-huh. Que iba a la escuela en la tarde. Ah, mira. Y era sí, entonces era así como que más chido porque ya en la prepa agarrabas el fin de semana para irte a parrandear más que ir a jugar fútbol en las mañanas. Pero uh-huh. Bueno, pues digo, así era como jugábamos y cuando yo podía escoger mi número, pues era el 4 porque te digo que era mi número favorito y generalmente jugué como defensor central. Oye, qué difícil, ¿no? Esa posición es... Es más difícil que el lateral, ¿no? Yo jugaba mucho, pero de lateral. Y cuando me ponían de central, se me hacía muy complicado, ¿no? Sí. La alguna ocasión que recuerdo jugar de lateral, pues como que me iba más al frente y a veces me tardaba en regresar. Pero, sí, yo como que me sentía más acomodado, más la presencia de área y como que más que nada también tratar de medio coordinar. Cuando me escuchaban, ¿verdad? Porque realmente pues no era así como que me escuchaban tanto, pero bueno. Yo ahí medio trataba de, órale, acomódense y ve por el balón y tú esto y lo y bueno, pues no salía y cuando no. Pues salimos, que dije que salimos con una... Ah, no. Oh. Salgan. Ok, está bien. Si fueras futbolista profesional, ¿qué torneo sería tu favorito para... levantar la copa? Uy, ganarlo. Bueno, pues creo que el sueño máximo que yo, fíjate que creciendo siempre quise ser doctor, que gracias a Dios lo soy hoy en día. Ok, sí. Y quise ser... Ay, Lalo, eres tan modesto. ¿Quisiste ser qué? ¿Quisiste ser qué? Doctor y futbolista. ¿Cómo? Bueno, pues, o sea, yo quería ser las dos profesiones, obviamente no se podía una con la otra, pero torneo que me hubiera gustado jugar y obviamente levantar la copa, pues es un mundial de fútbol. Ah, ok. Está bien. Entonces estaba en tercer doctor o futbolista profesional, ¿no? Exacto. Ah, ok. Pero yo quería hacer los dos. Según yo, quería hacer los dos, pero... ¿Al mismo tiempo? Vemos que eso no. Al mismo tiempo, exactamente. Ah, okay. Sí se puede, pero ya ves que... Pues, sí. Y ya. Bueno, está bien. ¿Tienes alguna sugerencia para que el fútbol sea más emocionante, genere más espectáculo? Porque últimamente está pésimo con la final de la Liga MX, donde estuvo súper aburrida. ¿Algo que recomiendes, que innove? Híjole, pues es que creo que el fútbol hoy en día ha sido mucho también de perder el tiempo. A mi manera de ver, creo que mucho tiempo perdido, sobre todo con simulación de faltas y todo ese tipo de cosas que desafortunadamente pues el futbolista profesional se ha mal acostumbrado a hacer. Uh-huh. Yo creo que obviamente el perder ese tiempo, si hubiera una manera, sería mejor el incrementar el tiempo efectivo de juego. Yo creo que eso le daría más emoción a los partidos, que los jugadores se comprometan más a no hacer tanta marrullería y a dedicarse a jugar fútbol. O sea, yo creo que eso sería algo que yo reforzaría. No sé cómo lo pudiéramos lograr, pero bueno, pues es la idea es bonita. Y bueno, pues no sé si detener el reloj o cosas así, como digo en otros deportes, pero bueno, eso yo creo que le quita un poco la esencia a... Entonces yo eso pues me parece que lo hace único en esto, al deporte del fútbol, pero bueno, tratar de ver la manera de cómo eliminar el tiempo perdido, eso sería una manera, a mi manera de ver, que incrementaría el espectáculo. Exacto, ¿no? Que cada vez que salga el balón se detenga el tiempo y ya cuando el balón esté en el campo se active y así, y que el tiempo no lo tome tanto el árbitro, sino que haya alguien, ¿no?, que sirva de algo el VAR, por el amor de Dios, y que esté tomando el tiempo muerto, ¿no?, para que después se reponga ese tiempo o le diga al árbitro, ¿sabes qué?, en tal minuto ya se va a finalizar, ¿no? Supongo que es tu idea. Pues Lalo Landa. Ajá, no sé si mi idea, bueno, así yo te entendí de que los tiempos muertos, no sé si estoy en lo cierto. Sí, no, estás correcto, estás en lo correcto. Definitivamente tratar de eliminar los tiempos muertos, y sí, pues la idea del VAR se me hace una idea tan descabellada, como dices, pues que sirva para algo más y que de hecho sirva para algo. Creo que el VAR ha sido la implementación justa, pero controversial al mismo tiempo. Sí. Porque se ha prestado mucho a suspicacias en algunos partidos, en algunas instancias, donde casualmente las tomas se ven, las tomas no se ven, y bueno, pues le ha hecho más daño. Ok. Bien. No sé. Perfecto. Ok. Colegas, pues tenemos un poquito de problemas porque, pues, estamos haciendo esta llamada por la aplicación de Discord y como nuestro invitado está en Estados Unidos y ahorita el clima está muy difícil en Ciudad de México, se va y viene la señal un poquito, así que tengan paciencia. Dime, ¿qué opinas del VAR? Ahora sí, hablando del VAR. Pues el VAR se me hace una herramienta que si fuera bien utilizada incrementaría la justicia deportiva, porque entonces eliminaríamos muchas instancias donde casualmente en partidos previos donde no existía esta herramienta, pues no, o sea, siempre se quedó con el mal sabor o con el sabor de que hubo algo injusto. Uh-huh. Entonces yo creo que el VAR en teoría es algo bueno. Uh-huh. La práctica es otra cosa, a mi manera de ver. La práctica no ha sido implementada de la mejor manera. Y desgraciadamente en el fútbol mexicano creo que se utiliza de una manera muy, muy mal. O sea, se usa para cosas que no debería ser. El concepto del VAR original es el famoso PEGI, es el penal, expulsión, gol y la identificación de algún jugador. Creo que se ha ido desfasando eso y creo que, o sea, se sigue utilizando de cierta manera, pero ahora lo están usando para otras cosas que a lo mejor no debería ser utilizado. Y al mismo tiempo, en cosas que pudiera ayudar en fortalecer ciertas decisiones, no se usa porque casualmente no está diseñado para eso. Entonces, ojalá sigan actualizándolo, que sigan viendo cómo poder utilizar la tecnología mejor, porque al final de cuentas, pues es tecnología. Y como en el mundo en el que vivimos, donde todos los días nos estamos evolucionando y actualizando, pues el fútbol tiene que seguir ese mismo ejemplo. Y espero que con el paso del tiempo, el VAR sea utilizado de una mejor manera para que entonces el espectáculo, el deporte, sea justo y sea una buena competencia, ¿verdad? Y que sea leal. Uh-huh. Sí, decías que PEGI, ¿no? ¿Se llama el sistema? Y creo que son las iniciales de las cosas que el VAR revisa, que es la P de penal, la E de expulsión, o sea, en esos ciertos casos, ¿verdad? Uh-huh. El G es el gol y la I creo que es el identificar, no recuerdo, identificación de algún jugador en alguna situación donde tenga que ver. Pues lamentablemente. La verdad no me acuerdo. Uh-huh. Pues lamentablemente, disculpa, pues no se ha usado bien la tecnología, la herramienta está mal usada, mal aplicada. Realmente, pues, eso de PEGI, pues, lo han usado mal porque ha sido un cochinero totalmente aquí, hablando de PEGI en México, porque no se ha usado bien. Yo creo que el VAR está bien la idea, pero debería estar llevada... guiada, o la dirección que debería de tener, es que fuera usada por árbitros que recientemente se retiraron. O sea, por ejemplo, en ese torneo se retira un árbitro, y para el próximo entra directamente al VAR. Y que no se le dé, por fin a su carrera. Estas personas que manejan el VAR, no sé qué tipo de capacitación tienen, no sé cómo los ponen a manejar el VAR, si no fueron árbitros de campo. No sé si alguno ha sido de campo, pero parece ser que no. Y tristemente los que deberían de estar en ese VAR están en diferentes transmisiones, tanto de televisión como de radio, donde parece más un show de qué árbitro tiene la razón después de que pasa la imagen, ¿no? Por ejemplo, en Televisa veo que hasta le hacen que llame a según al VAR, que un teléfono rojo, que este exárbitro que es el cantante, que se me hace muy buen árbitro porque ha tenido buenas buenas decisiones cuando es antes de que se revise. A primera vista siempre es afortunado todo lo que he dicho, bueno, a mi parecer, pero ya le montaron un show que le quita la seriedad que debería de tener un analista de arbitraje, ¿no? No sé tú qué opinas, Lalo. Totalmente de acuerdo. Sí he visto esas instancias donde se ve que él tiene como que las cámaras como si fuera su propio VAR, digamos. Claro, así. No, eso ya se me hace payasada. Ya es pura payasada, es televisión, es es una corriente. Es la televisión. Es una corrientada y es tratar de vender en vez de enfocarse en analizar el partido, en analizar el arbitraje de una manera más seria, ¿no? O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Y sí, ojalá tú te tomaran los consejos de quiénes son los pues, ¿cómo ves de exfutbolistas en el VAR? ¿Cómo, creo que Hugo Sánchez es muy fan de eso, que hubiera un exfutbolista ahí. Pues yo creo que tres exfutbolistas manejando el VAR y una persona que los guíe en la tecnología sería suficiente. Y que sea una toma rápida de decisión entre que, no sé, de los tres árbitros, los dos que digan que sí, es la decisión que se toma al final, ¿no? Si los tres dicen que sí, pues sí. Porque realmente es preocupante que tanta tecnología se está invirtiendo y bueno, ahora bien. Y lo más triste es que no se usa, se está usando en la Liga MX, vamos, ya no podemos decir primera división porque no hay segunda división, pero en la Liga Expansión, pues no hay VAR. O sea, ese dinero realmente no sé cuánto se están gastando, se está derrochando. Y si se pudiera implementar, no sé cuánto le paguen Televisa o diferentes medios a sus analistas de arbitraje, pero no sé, no creo que sea tanto para que no los pueda contratar la Comisión de Arbitraje de México, ¿no? Mi querido Lalo. Ok. Pues sí. Creo que no he seguido tanto la Liga Expansión como debería, pero sí, pues tienes toda la razón. Me imagino que, pues como no le invierten, pues sí, de ellos ni siquiera tienen eso. Entonces, digo, se me hace mal porque como fútbol mexicano deberían de ser todos parejos, ¿no? No le interesa a la Liga MX difundir su producto de la Liga Expansión. Pues tan solo un hecho es el VAR. O sea, no está implementado allá. Ok. ¿Con qué jugador te gustaría tener una convivencia? Y dime cuál sería la primer pregunta que le realizarías al verlo. ¿Futbolista en activo? No, ¿cómo puede ser retirado, mexicano, como tú quieras? Que ahorita te dijeran, a ver, yo te doy la... Ajá. Ok. Pues yo, fíjate que siempre fui también fan de Hugo Sánchez. Ah, ok. Y creo que mi primer pregunta sería, ¿cómo le hizo para sopesar todo lo negativo que le tocó vivir en el aspecto cuando se fue del país? Uh-huh. Que le tiraban tanto allá como acá en México también le tiraban a veces. O sea, sí lo seguían mucho, pero siento que también lo maltrataban un poco. Digo, Hugo Sánchez creo que él tiene su carácter también, pero bueno, pues es un idolazo, es una leyenda y yo siempre lo admiré. Entonces sí me gustaría preguntarle cómo le hizo para sobrellevar todo eso y pues que me diera consejos. Digo, obviamente, pues yo escucharía detenidamente a alguien como Hugo con esa mentalidad, con esa fuerza. Y pues digo, obviamente, pues la calidad la tenía y eso lo demostraba cada que jugaba. Entonces, sí, yo definitivamente me gustaría mucho convivir algún día con Hugo Sánchez porque pues es un tipo con otro tipo de mentalidad y eso pues hay que tratar de emular a mi manera de verlo. Digo, es alguien que trata de superarse cada vez. Creo que esa es una cualidad que hay que tratar de tener, ¿verdad? Sí, un ejemplo en lo profesional porque fíjate que en la actualidad no ha habido algún jugador que vaya al Real Madrid a hacer tantos goles, ¿no? O sea, no. Si en el pasado era difícil, en la actualidad se ve un poco más fácil, yo siento. Y pues no ha habido ningún mexicano que llegue. Creo que el último que jugó ahí fue el Chicharito. Sí anotó goles, buenos goles. También un triunfador, un jugador exitoso. Pero de esa categoría de Hugo Sánchez, pues no. ¿No? Ok. Mi Lalo, se te cortó un poquito. ¿Lalo? ¿Qué? Ajá, ibas a decir que qué. Sí, no, digo, alguien de esa calidad, obviamente no es fácil llegar ahí. Uh-huh. Creo que hoy en día, el jugador al que sigo en activo, que me gustaría también hablar con él. Ajá, Lalo. Ay, nos dejas así con el suspenso, Lalo. ¿Qué jugador era? Santiago Jiménez. Ah, ok. Que sería la versión de hoy en día, jugador del Milan. Uh-huh. Y canterano del Cruz Azul. Ese uh-huh. también sería otro jugador con el que me gustaría vivir hoy en día, digámoslo así. Bueno, hablando de él, ya estás ahí en la convivencia. y al terminar te dice que te va a dar algún obsequio. ¿Qué te gustaría que te regalara Santiago Jiménez? Santi Jiménez. Una playera de playera. De Milán, de México, de Cruz Azul. Milán, claro. Ok, claro. Yo ya tengo una, pero pues, que me la dé la autografiada sería genial. Claro. ¿Se puede la que usaste el domingo pasado, por favor? Ah, no, ¿verdad? Dale. Bueno, de todos los jerseys que has visto, ¿cuál ha sido tu favorito de todos los jerseys? Ya sea de tu club, ya sea de México, ya sea de internacional, ¿cuál es tu jersey favorito? Uy, pues fíjate que pues la que traigo puesta ahorita, obviamente los radioescuchas no nos pueden ver. Es la blanca, ¿no? De Cruz Azul. Tengo la puesta, la del Cruz Azul cuando fue al Mundial de Clubes. Esta es como que la que uso siempre. Tengo varias de Cruz Azul, pero esta es la que más prefiero. Y fíjate que de la selección mexicana, una de las que me gusta muchísimo fue la del Mundial de Rusia 2018. Ah. Esa realmente era... Bueno, ¿y por qué la de Cruz Azul te cautivó, te enamoró? Porque esta realmente pues es porque estábamos... porque representamos a México en el Mundial de Clubes, en el nuevo Mundial de Clubes. Okay. Creo que era la primera vez que iba a Cruz Azul. Ah. Ahora próximamente iremos, pero esta fue la primera vez que fuimos y bueno, pues la única vez que hemos ido. Uh-huh. Pues obviamente para mí representa el jugar contra el Real Madrid con esta playera, pues obviamente fue... Yo generalmente compraba cuando quedaban campeón. O sea, si yo tengo la de 7, la de 8. Ok. Y... la novena, pero esta la compré aparte porque pues era el Mundial de Clubes, entonces esa sí la aprecio mucho. Ok. Bueno, colegas, vamos a ir un pequeño corte, pero antes de irnos, vamos a leer algunos mensajes. Apoya el trabajo independiente y comunitario de La Voladora Radio asistiendo a la charla Liberándonos del Estrés, impartida por la maestra en psicoterapia Tony de la Mora. Reservación al WhatsApp 5540261814. Y la fecha es el 26 de junio a las 16 horas. Lugar es Casa del Árbol, Café Chapitel, Parque Ecoturístico Galpón. El donativo será de $200. Colegas, apoyen. Así que ahí realicen su reservación. También está clases de dibujo y pintura, maestro Axel González, clases entre semana, edades desde 10 años en adelante. Pregunta por nuestros horarios, la dirección es San Francisco 31, entre calle de Libertad y Atenógenes, en Amecameca Centro. El contacto es 55 34 83 75 22, Instagram arroba axel_ ATL, para que ahí soliciten información de las clases de dibujo y pintura con el maestro Axel González. También tenemos la Museo Casa de Madera. Ven y conoce el Museo de Casa de Madera. Son visitas guiadas, noches bohemias, claro, con reservación. Servicio de restaurante, domingos... Mole artesanal, horario martes a domingo de 9 a 17 horas. Ven y conoce nuestras 30 salas que abarcan desde arte prehispánico hasta la revolución. Colegas, ahí está este anuncio de Museo de Casa de Madera. Vayan, colegas, muy muy recomendable. Está en Tenango del Aire. Y pues, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos con Eduardo Villarreal. Ves platicando con Ulises Caballero. Ves platicando con Ulises Caballero. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. Abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, iniciamos el último bloque, estamos cerrando, ya casi terminamos este Pez Platicando, estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa, los saluda Ulises Caballero, y continuamos con Eduardo Villarreal, ya lo sé, apellido novelesco de Galán, pero pues sí, ahí pueden ver la foto de nuestro querido invitado. Pues es Carita, nuestro querido invitado también. Es un Ken. Ok, Solo Ken. Ok. Bueno, hablando de ese uniforme que platicas, bueno, ya ves que platicabas que lo usaron en el Mundial de Clubes. Yo recuerdo de este uniforme que hicieron un reportaje de que en el país que se estaba jugando el Mundial, en el pues en la liga pues del barrio, la liga amateur, había un equipo, ¿no?, que estaba usando el uniforme, pero azul, que tenía su equipación de Cruz Azul. No me acuerdo muy bien en qué mundial fue eso, pero sí recuerdo mucho que hicieron hasta una entrevista a ese equipo y toda la cosa. Ok. Ahora, ¿qué opinas de la selección nacional que ya se está acercando pues su debut en la Copa Oro? Mi querido Lalo, no sé si estás ahí. Aquí estoy. ¿Sí? Mi opinión sobre la Selección Nacional de México es, desgraciadamente tuvieron un bajón muy significativo y lo vimos evidentemente en el Mundial de Qatar. Ok. Muy decepcionado cuando fuimos eliminados. Y de ahí en adelante pues se dio una seguidilla de meses donde nomás no levantábamos. Y realmente veíamos que el nivel continuaba bajando. Yo creo, y muchos estarán de acuerdo o no, pero con la llegada del Vasco Aguirre, creo que estamos levantando un poco más el amor por la camiseta, que los jugadores realmente sientan los colores, que yo realmente había visto que eso se había perdido desde hace mucho tiempo. Y con el simple hecho de que veíamos que jugadores no querían ni ser convocados, que se les hacía como que mucha lata el venir a la selección mexicana, que realmente pues debiera ser aspiración de todo futbolista el dar a tu país a nivel de selección mayor. Entonces siento que los últimos técnicos que estuvieron antes del Vasco no le inyectaban esa energía que se necesitaba el futbolista para sentirse comprometido. Ahora, el Vasco siendo obviamente dos veces mundialista, seleccionado nacional, antes que nada, jugador de fútbol, creo que entiende la manera de cómo llegar y cómo transmitir ese mensaje. Y realmente hoy en día estoy viendo que estamos empezando a ver un poco más ese amor por la playera. Jugadores, pues yo creo que tenemos buenos jugadores, en niveles... no equipos top de Europa, salvo por Santi Jiménez, aunque el Milan está en unos malos años últimamente, pero creas que no, el Milan es un equipo top. Pero tenemos el caso de Raúl Jiménez haciéndola, rompiéndola ahí en la Premier League con el Fulham. Uh-huh. Y digo, hay calidad en el futbolista mexicano, simplemente hay que darles chance y explotarlo. Y realmente yo sí veo con buenos ojos el que tengamos a jugadores más jóvenes, la selección mayor de México, porque yo creo que hay que darles juego a esos jugadores jóvenes y exponerlos a vestir la playera verde y de veras a sentir los colores para que con el paso del tiempo mejoren. Yo, antes del Mundial de Qatar, yo realmente apoyaba el Tata Martino porque uh-huh. yo lo veía como un proyecto a largo plazo. Uh-huh. Desgraciadamente, el último año pues se tiró a la basura, ¿verdad? Pero bueno, yo esperaba que fuera diferente, pero en fin, pues las cosas así sucedieron y yo espero que México recupere el nivel, aunque sea para dar un Mundial digno, que es lo que todos buscamos, porque es en nuestra casa y digo, sería muy triste ver que México quede eliminado en la primera ronda uh-huh. En nuestro propio Mundial. Pues bueno, vamos a esperar cómo va avanzando este proyecto del Vasco, que realmente él sabe que pues no va a dirigir más después de este, termina el Mundial y el último partido que dirija va a ser su último partido y ya ahí termina su cargo y por ese aspecto no le encuentro mucho caso, porque es como tú dices, si hubieran elegido a un técnico que fuera para un proceso de, no sé, de dos mundiales y esperar, ¿por qué? Porque viene el cambio generacional. La mayoría de los jugadores va a llegar ya muy grande, algunos yo creo que ni van a llegar por las lesiones, algunos los van a meter con calzador, pues porque no va a haber más, pero pues bueno, esperar que a la selección le vaya bien, pero pues no se ve. Se ve peor el panorama que en el Mundial pasado. Y eso que va a ser en casa. Ok. Si te dieran un puesto a elegir en el fútbol, mi querido Lalo, ¿qué puesto te gustaría elegir en el fútbol? Que trabajaras para el fútbol. Híjole. ¿Se puede decir que ninguno? ¿Se puede decir que es dueño del Cruz Azul? ¿Se puede decir que dueño del Cruz Azul? Yo fíjate que trataría de ser algún tipo de cargo donde se manejara pura cuestión deportiva, porque realmente el tratar de mejorar, obviamente que te dejen trabajar, pues sería una, ¿verdad? Pero tratar de solamente enfocarte en mejorar a la liga, en la manera deportiva, en tratar de ver cómo cambiar el sistema de competencia, porque quieras que no, creo que podemos mejorar mucho como sistema de competencia. Esto de cómo se maneja hoy en día el fútbol mexicano pues no nos está llevando a ningún lado. Obviamente tratar de regresar cuestiones como el ascenso y el descenso y cosas así que eleven el nivel, realmente pues eso es lo que va a favorecer al fútbol, al futbolista, y digo, que todos siguen a la selección mexicana, uh-huh. obviamente es lo que va a mejorar el producto. Mejorando el producto y la calidad de la selección, haces que digo, les interesa el dinero, ¿verdad? Tú mejoras el producto, tú mejoras al futbolista, vas a generar dinero. Uh-huh. O sea, tiene que ir una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, creo que hay que balancear eso, y si yo pudiera ser esa persona que balanceara, pues lo intentaría, pero sé que es muy complicado y y la presión se me elevaría, entonces no sé, a lo mejor como bien dice, ser dueño de un equipo y nada más echarme a echarme a disfrutar, pero bueno, no, yo creo que pudiera yo mejorar en algo, lo trataría de hacer, pero pues sé que es un tema complejo. Sí, y triste porque el sistema te hace tener que seguir la corriente, ¿no? Lamentablemente, como lo que le está pasando a la expansión, que de los 10 que demandaban, ya nada más me quedan 7. Hablando de lo de la expansión, sí, de la liga de expansión, de esta demanda que interpuso Altas, se inició con 10 clubes, se bajó primero el Atlante, luego se bajó Cimarrones de Sonora, y luego se acaba de bajar Alebrijes de Oaxaca, los Chapulines de allá. El equipo de Chapulín. Entonces, Mi querido Lalo, ¿tú qué opinas? ¿Crees que lleguemos a la recta final con los 7 o se van a seguir bajando? Si mal no recuerdo, creo que también el Tampico Madero se bajó, ¿no? Creo que ese es otro equipo. Ajá. Y casualmente, pues yo soy de Tampico y la Jaiba Brava, pues también tiene otro lugar aparte en mi corazón porque pues soy originario de allá. Ajá. Y la verdad, cuando escuché que se bajaron de la demanda, pues sí, como que me dolió un poco, porque yo esperaba que se mantuvieran firmes en esta demanda, pero híjole, lo estoy viendo complicado. El dinero mueve mucho y cuando te quitan el dinero que necesitas para sobrevivir, porque eso es lo que está pasando. Uh-huh. La Federación Mexicana los tiene amarrados a ese subsidio o como le quieran llamar, y pues la gente no puede vivir sin... Pues no. Necesitan ese dinero para sobrevivir, entonces la verdad lo veo difícil, aunque yo espero que los 7 que quedan se mantengan firmes. Sí. Que tienen que tratar de llevar esto a las últimas consecuencias, con el fin de tratar de regresar algo que yo creo que es esencial a la competitividad deportiva. Triste porque los está haciendo que sean dependientes de ese tipo de subsidio y no lo tendrían que necesitar si hubiera ascenso, porque hubiera más entrada de patrocinadores, hubiera más entrada de dinero, porque pues comprarían jugadores, que estos jugadores luego revenderían en la primera división, si existiera primera división, y pues no, cada vez provoca más la Federación Mexicana que su producto de Liga de Expansión nadie lo vea, que nadie lo no consuman este producto, porque pues lo bueno es la Liga MX, ¿no? O sea, todavía si existiera alguna idea de regresar esa Copa MX, pues bueno, ya mínimo, ¿no? No hay ascenso, pero vamos a realizar una copa. Pero pues no, la copa es la Leagues Cup, que se está jugando allá en Estados Unidos. Qué barbaridad de... El equipo América acabó muy cansado por tanto calendario y no han contratado a nadie. Y ahora les van a poner más partidos y van a cansar más a la gente. Y van a frenar su torneo. Y pues bueno, hablando de eso, pues mi querido Lalo, ya se nos ha terminado el tiempo. Danos tus redes sociales para que te sigamos. Bueno, pues me pueden seguir en Facebook, Eduardo Villarreal, en Twitter o X, como quieras llamarle, Villarreal MD. Ajá. Y tengo Instagram, aunque no lo sigo mucho, pero ahí está, @evillamd. Ok, y síganlo ahí en el podcast de Los Cachirules, lo pueden descargar en cualquier aplicación, plataforma de podcast como Spotify. Y muchas gracias, Lalo, por haber aceptado platicar un ratito con nosotros de fútbol. Oh, muchas gracias, Ulises, por la invitación y bueno, pues sí, como bien dices, síganos en el podcast de Los Cachirules, ahí estamos a la orden. Y bueno, espero volver pronto a tu programa otra vez para platicar de fútbol y de otras cosas. Ok, pues un saludo a Quirol TV y nos vemos el próximo viernes para otro PES Platicando. Gracias, colegas. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.